que me voy a dejar de preocupar por el fin de semana y voy con esas noticias científicas, pero antes las curiosidades de la ciencia. Y de la historia. Hoy he elegido curiosidades de la historia. Porque así aumentamos nuestra cultura poquito a poco. Así que vamos a entrar en el tema. Hoy he elegido la historia del pantalón vaquero. Es curioso, por eso lo elegí para ti. Bueno, pues llevar tejanos, la verdad es un signo de ir a la moda, sobre todo en nuestros días. Aunque la historia de esta pieza, el pantalón vaquero, el pantalón tejano, pieza de ropa, arrancaba de la necesidad de utilizar una indumentaria laboral útil y barata, capaz de soportar la dureza del trabajo de las minas. En 1846, un señor, un joven judío y sastre de profesión, se llamaba Oscar Levi Strauss, se trasladaba a San Francisco para proveer de ropa a los trabajadores de las minas. Un hombre que cosía, hacía ropa, vivía del mundo de la moda, una moda muy primitiva, por supuesto. Él pensó, dijo, mira tú que en esta zona hay un montón de mineros que siempre están sucios, siempre se rompen la vestimenta, las piedras afiladas, el roce. Voy a intentar acercarme a esta zona y venderles mis tejidos, mis confecciones. Un hombre listo, un empresario, claro que sí. Pero claro, era pobre, no era un empresario muy, bueno, que tuviera mucho dinero. Y dijo, mira tú, están llegando los barcos de vapor. Estamos en un momento en el que los barcos de vela se están desechando, quedan en desuso, así que voy a aprovechar la tela de las velas. Hay muchísimos barcos en el muelle, muchos serán reconvertidos en vapor y otros serán hundidos. Voy a intentar aprovechar las velas, la tela. Así que se fue, ya que no eran necesarias las velas, se fue a comprar por una módica cantidad, la mayor cantidad de tela que pudo conseguir. En 1872, este señor, Levi Strauss, pantalones Levi's, ¿eh? ¿Te das cuenta? Bueno, pues este señor recibe una carta de un sastre de Nevada, otro que se llamaba Jacob David, que era cliente de la firma. Bueno, él le compraba ropa y le propone una idea revolucionaria y le dice, oye, ¿por qué no utilizamos esas telas para elaborar unos pantalones que sean resistentes? Y además, él ya estaba construyendo, él estaba confeccionando estos pantalones ya, ¿eh? Dice, pero vamos a añadirle unos remaches, los remates de los bolsillos, unos remaches metálicos. Pero claro, no tenía mucho dinero. Y la falta de solvencia de este Jacob le llevó a proponerle, bueno, pues mira, no tengo mucho dinero, ¿por qué no los dos nos unimos y compartimos la patente de este nuevo pantalón? Pantalón de trabajo, pantalón todoterreno. Y así los primeros pantalones vaqueros se hicieron en dos modelos, el algodón de color azul, azul añil, y otro de color marrón duc. Posteriormente, cuando debido a la gran demanda, claro, la gente empezó a comprarse pantalones baratos, resistentes, duros, dice, oye, Manolo, me he comprado un pantalón, estoy en la mina, llevo ya 4 meses y mira, esto ni una rozadura, ¿eh? Pues ¿dónde las has comprado? Los he comprado a un señor que se llama Levi, un sastre. Oye, pues dame la dirección. Y empezaron a pedir pantalones. Y ya no había velas. Agotaron todas las velas. Y entonces tuvieron que sustituir la tela por otra, también de color azul, elaborada con una fibra de una planta llamada sarga. Los tejanos, los pantalones que en un principio aparecen ligados a las clases populares norteamericanas de mediados del siglo XIX, acaban convirtiéndose en un arma de igualdad entre ricos y pobres, hombres y mujeres. Al principio fue utilizado ese pantalón solamente por hombres, pero en el 1935, una revista muy famosa que tú conocerás, Vogue, una revista de moda, anuncia la invención de este pantalón y lo recupera para el mundo de la moda, de los mineros al mundo entero. Y el impacto es inmediato. Inmediato desde el primer momento. Aunque la catapulta definitiva viene de la mano de la película West Side Story, donde sus personajes, los actores de la película, lucían esos vaqueros con una idea preconcebida de estilo urbano y estilo rebelde. Rebeldía que definitivamente se consagra en la imagen de James Dean y Marlon Brando, para pasar a ser un signo de igualdad entre hombres y mujeres, ricos y pobres, blancos y negros, haciendo del pantalón vaquero la prenda más democrática e igualitaria de todos los tiempos. Qué bueno, qué bueno. Yo es que me pasmo con estas cosas y además es que, bueno, me encanta, me encanta. Pues mira, tú ya sabemos una cosa más, los inicios del pantalón vaquero. Y ahora, sin más historias, nos vamos a las noticias de la ciencia, a ver qué tienen preparado los científicos para este día de hoy. Y les daremos un descanso de sábado y domingo, porque ellos siguen trabajando. Yo tuve un profesor que, qué vocación, ¿eh? Es cuando dice aquel refrán chino, búscate un trabajo que te guste y no estarás trabajando en la vida. Bueno, pues aquel hombre, aquel profesor, se iba los fines de semana a Santiago de Compostela, hacía un montón de kilómetros, estaba, y sigue él, sigue, era un físico, sigue trabajando ahí en, bueno, pues en imanes superpotentes para la conductividad, superconductividad, algo que en algún día, bueno, no demasiado lejano, tendremos en los ordenadores. Los cables de la luz, pero bueno, vamos a hablar de cables de radio, de televisión, de estas cosas, de ordenadores, tienen una pérdida. Es como decirte, si tú pones 9 voltios en el extremo de un cable, al final no tienes 9, tienes 8,888 tal. Bueno, pues hay una pérdida pequeñita. En lo que se está trabajando es hacer cables que sean de tal forma que cuando tú pones 9 voltios al extremo, en el extremo del cable, pues después de un montón de metros tengas al final 9 voltios, que no se pierda ni un 0, nada. Bueno, pues fíjate tú qué vocación. Pero para hoy te traigo noticias científicas, a ver si nuestro robot nos... Venga, robot, por favor, que tenemos prisa. Un momento, por favor. Bueno, hombre, lo que me faltaba ahora. Bueno, queridos oyentes, esperen un momento, este robot... Controles activados. Muy bien, muy bien. Voy a sacar este Windows de aquí, de verdad, de verdad. ¡Vamos con esas noticias! Cargando sección. Noticias científicas. Fantástico. Bueno, mira tú qué curioso. Siempre hemos oído que un meteorito chocó hace mucho, mucho, mucho tiempo y destruyó la vida en la Tierra. Esos dinosaurios desaparecieron allá hace 65 millones de años, más o menos, en el periodo jurásico, ¿verdad? Bueno, pues ahora una nueva evidencia nos dice que a lo mejor el meteorito, sí, mató, destruyó mucha vida, pero ya una super erupción volcánica, fue la... hasta hoy desconocida, fue la causante de una extinción. Una extinción masiva. Ha sido descubierta por un grupo de científicos de la Universidad de Leeds. Una erupción volcánica gigante, desconocida, que según todos los indicios, causó la extinción en masa de 260 millones de años en esa época, por sobre todo lo que había sobre la faz de la Tierra. La erupción en la provincia de Emeishan, en el suroeste de China, liberó alrededor de 500.000 de kilómetros cúbicos de lava, cubriendo un área de 5 veces mayor que Gales, y diezmando la vida marina en todas partes del mundo. Los científicos lograron, en este estudio, algo inusual. Pudieron precisar la época exacta de la erupción con respecto a las señales dejadas por otros fenómenos geológicos y vincularla también directamente a un evento de extinción en masa. La verdad es que lo consiguieron gracias a que la erupción se desencadenó en un mar muy poco profundo. Lo que significa que la lava aparece hoy como una capa distintiva de roca ígnea intercalada entre capas de roca sedimentaria que contienen vida marina fosilizada cuya antigüedad pues se puede estimar de forma fácil. La verdad es que los científicos nos asombran cada día, La capa de roca fosilizada directamente después de la erupción muestra, así a simple vista, una montaña, se ve, pues la extinción en masa de diferentes formas de vida, vinculando, como te digo, pues esa erupción a una enorme catástrofe medioambiental de la que no se tenía ni idea. Es increíble, este planeta ha sufrido ya cuántas veces, cuántas catástrofes y las que no sabemos. Y una noticia científica tranquilizadora. Los virus de la gripe aviar, tranquilo, tranquila, no proliferan. Yo no me fiaría mucho de esta noticia, pero si lo dicen los científicos... Bueno, pues dice que no proliferan en nosotros porque la temperatura dentro de nuestra nariz es demasiado baja, es demasiado fría. Así que según la nueva investigación, bueno, pues los autores nos dicen... Bueno, vienen de la Universidad de California y de un colegio de Londres, nos dicen que esta podría ser una de las razones por la que los virus de la gripe aviar, la gripe, por ejemplo, de los pollos, de las aves, no causan pandemias. ¿Pandemia, epidemia, qué diferencia hay? Bueno, pues una pandemia es cuando un territorio se ve pues asolado, devastado por una epidemia. Es como algo local. Bueno, pues no tendríamos problema ninguno con la gripe aviar, en teoría, porque nuestra nariz es muy fría. Sin embargo, la de otros animales, como por ejemplo las aves, los pollos, los pájaros, tienen una temperatura en la nariz mucho más caliente y por ello, claro, ahí están esas bacterias, esos virus que proliferan dentro. Dice que hay 16 subtipos de gripe aviar, 16, y algunos pueden mutar. Ahí está el problema, mutar, como el virus de la gripe. nunca existirá, bueno, no sé, pero de momento está bastante lejano el día en el que erradiquemos la gripe normal. Porque cuando desarrollan los científicos de los laboratorios farmacéuticos una vacuna o una medicina, vamos a llamarle una medicina, que claro, la inyectamos en forma de vacuna. ¿Qué pasa? Al año siguiente ese virus se cambia el disfraz y ya ese fármaco no conoce al virus. Ese es el problema de la gripe. Bueno, pues parece ser que el problema también que tiene la gripe aviar es que puede mutar hacia formas capaces de infectar al hombre, al cambiar ciertas proteínas de su superficie por proteínas de virus de la gripe humana. La nariz nuestra, la humana, es demasiado fría, ¿eh? Así que el nuevo estudio muestra que los virus normales de la gripe no se propagan extensamente en células con una temperatura de 32 grados Celsius, que es la de nuestra nariz. Los investigadores creen que esto puede deberse a que los virus, por regla general, infectan los intestinos de las aves. Por supuesto, más cálidos que los nuestros, a 40 grados Celsius. Esto significa que los virus de la gripe aviar que no han mutado tienen menos probabilidades de infectar a las personas porque, en primer lugar, bueno, pues la infección en los humanos es generalmente la nariz. Todo entra por la nariz y por la boca. Si un virus normal de gripe aviar accede a una nariz humana, difícilmente podrá reproducirse y propagarse entre las células, así que tendrá menos probabilidades de dañar a estas y de causar enfermedades respiratorias. ¿Estamos a salvo? No lo sé, pero en principio hay buenas perspectivas. Cargando sección, inventos y tecnología. Una tecnología que te va a poner los pelos de punta. La invisibilidad para todo el rango óptico. No hacer una cosa invisible para el color rojo, no, para todo. Ya es una realidad. Esto es un peligro lo que estoy contando ahora. Porque si en una guerra futura esto se utiliza, madre mía la que se va a armar. Un equipo de investigadores ha creado un nuevo tipo de capa de invisibilidad, sí, como la de la película de Harry Potter. Imagínate que tienes un coche, le pones esa capa y el que va andando por la calle no ve el coche, no ve nada, ve pues la calle, la parte de atrás, como si no estuviera ahí. Imagínate tú un soldado metido en tu casa con una capa invisible y tú no ves nada, entras a casa y bueno, pues no sé, le das de comer a los pájaros, abres el grifo, bebes un vaso de agua y no te enteras. Y lo mismo en un despacho donde se celebra una reunión importantísima. Alguien está ahí metido dentro, alguien está espiando, está escuchando lo que no debe. Esto es un futuro, que nos guste o no, llegará. Y ahí está la prueba, aquí está la prueba. Un equipo de investigadores ha creado un nuevo tipo, como te digo, de capa de invisibilidad. Hasta el momento, pues había otras formas de hacer invisible un objeto o a una persona. Pero solo funcionaba pues con unos colores. Y mira, hemos creado un aparato. Bueno, un aparato no. Tenemos aquí un sofá de color verde. Mira, le ponemos este trapo aquí, un trapo especial, por supuesto, y no vemos el color verde. Pero claro, notabas un agujero, tú mirabas así y veías la pared blanca y veías como una cosa borrosa y oscura. ¿Y qué hay ahí? No hay nada. ¿Cómo que nada? Mira, eso que está ahí, ¿qué es? Te acercabas y ibas palpando y dices, pero si aquí hay un sofá. Sacabas el trapo ese y veías el sofá. O sea, que solo hacían desaparecer algo de un color determinado. Sin embargo, tampoco hay que asustarse mucho. Este tipo de cosas, de investigaciones, de resultados, pueden ser muy interesantes pues, para a nivel de ordenadores. Vamos a continuar con la noticia. Como te comentaba, si otros diseños anteriores de capas de invisibilidad se habían utilizado pues para, bueno, con materiales exóticos que requieren de una compleja nanofabricación, este nuevo diseño del que te hablo es en cambio un dispositivo más simple, más sencillo, basado en una guía de ondas ópticas especiales. El equipo de investigadores utilizaron esa guía de ondas especiales para volver invisible un área 100 veces más grande que las longitudes de onda de la luz proyectada. Bueno, esto te traduzco. Esto viene a decir que lo que han conseguido es que cualquier cosa de cualquier color o colores desaparezca a la vista, desaparezca a una cámara de televisión. Por supuesto, lleva un rayo láser dentro del dispositivo, bla, bla, bla, es un logro inaudito. Los experimentos anteriores, como te decía, pues habían simplemente conseguido limitaciones invisibles, pues cosas en unos rangos de color. Pero como el nuevo método ha permitido a los investigadores aumentar de manera espectacular el área sometida a invisibilidad, la tecnología ofrece la esperanza de volver invisible a cualquier objeto, desde un coche hasta un carro de combate, lo que conocemos nosotros como tanque en una posible guerra. Obviamente, claro, los militares estarán muy interesados en esto. ¿A dónde vamos a parar, eh? Y otra sección a dos minutos, a ver qué me da tiempo de contarte. porque viene la cosa cargadita. Cargando sección. Internet. Noticias de Internet. España. España es la vergüenza del mundo de la piratería. El presidente de la FAPAE, esto es una asociación, Pedro Pérez, denunció hoy que España sea la vergüenza del mundo en materia de piratería en Internet. No compramos nada, todo lo pirateamos. ¿Qué tal en la gestoría, Manolo? Bien, bien. Oh, me bajé un programa, ya no tengo que pagar nada. Hombre, hombre, hombre, por favor. Las medidas a tomar en este respecto, según señaló este señor, no deben de ser generalizadas, pero sí contra los traficantes de derechos ajenos que desvalijan al legítimo propietario. Bueno, de esto habría que hablar mucho también, ¿eh? Si bajaron los programas... Mira, el otro día... Tengo aquí una noticia que te leeré el lunes. Dice que en algunas zonas de España los cines se han puesto a 2 euros. Y se están llenando hasta un 140%. La gente va al cine si el cine es barato. Claro, pero si te los ponen a 5,50 y vas con la novia, ya son 11 euros más la hamburguesa, te dejas ahí media paga, ¿eh? Bueno, sobre las subvenciones al cine español, pidió no echar sobre los hombros del sector esa dura carga, ya que no es el único subvencionado en España. También lanzó una reflexión. El talento creativo está en la calle y no está, o no ha estado, ni estará en las televisiones. El señor Pérez, pues dice que somos una vergüenza, hay que ponerse serios y aplicar las medidas contra esta lacra, que convierte a España solo por detrás de China. ¡Ay! ¡Qué mala noticia, qué vergüenza, ¿eh? En el primer país con más piratería audiovisual e informática del mundo. Bueno, pues nada, hombre, vamos a intentar concienciar un poquito lo que se pueda, pero también a ver si espabilan también los programadores y hacen que los programas sean más asequibles, ¿verdad? Bueno, ¿cómo me gustaría haber terminado esta noticia contigo? La vamos a almacenar aquí para el lunes. Ahora vamos a las noticias de COPE. El lunes llega enseguida, pero antes disfruta del fin de semana. Vamos a las noticias. Saludos, abrazos para todos. Lunes, buenos días, Lanzarote, a partir de las 7 con más contenido. Buen fin de semana, que sean felices.